se trasforman en instante, perdidos desde ayer, a días como los que me mostraste. Quiero poder retroceder como elefantes gigantes caen, hacen retumbar el suelo.